declarado libertad, el corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado, tú viniste al mundo a alcanzar. A tu corazón, tu reino has establecido, tu nombre es la solución, tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Salvación, aleluya, aleluya, recibimos a nuestro Salvador. recibimos.